tenemos adelante. La noche explota, quebra más tarde. Sácate foto con los maleantes. Cuida tu cara, tu cama barder. Si va pa'lante, mejor ni cante. Pedilo ahora, cobra más tarde. Disparo a darle, soy un desastre. Lo rompí entero, te di tu parte. No tengo celos. Tu novio es un peliculero. La que se trepa por dinero. Si lo traicionas, yo la quiero. Hoy no rompí. Ay, si me conocen por ahí. Siento que me están buscando toda la patrulla por robarme la mazorra al lugar. Free, como por ahí. Tu novio me pide tri-fi. Sé que volvió a la ciudad. Simulacro, no me cruzo porque vivo de night. Sé que estamos rotos y esa puta se pregunta por qué vivo a la deriva. Sé que estamos locos con los ojos para atrás y te tengo encima. En la calle rumor de que cante flor, que no hay sol. Me perdí en el alcohol, que te con sabor, tengo nueve vías. Sin campana, tu marido está por la ventana. Te he buscado, si me atrapas, salgo en una mala. No me ronque pistolero, si me ve en tu cama. Tiene un arma que es de fuego y no sabe usarla. No tengo celos. Noche contra la pared, de mi aburre la misma mujer. De sustancia conmigo no es, ahora que voy a hacer. Dice que soy un no es encuentre, me voy con usted. De no suba la nota a la red, de ese el mes a vive lo que quiere y si muere. Maneja la partitura, bitch.